corazón, adiós. Un coche te espera, debe ser tu nuevo amor. Él no sabe nada, que yo me estoy despidiendo de su amor. Llévate tus cosas, tu perro estará bien. Sécate la cara o se dará cuenta él que te está llorando por alguien que ya no quieres, o sea yo. Ella se marchó, me dejó llorando por su amor. Ella se marchó y me dejó tan solo con mi dolor. Ella se marchó y me dejó llorando por su amor. Ella se marchó y me dejó tan solo con mi dolor. No creas que por amor alguien se muere. Tipo cura todo. Esto es La Mancha, mi vida. Llévate tus cosas, tu perro estará bien. Sécate la cara, no se dará cuenta de que te está llorando por alguien que ya no quieres, o sea yo. Ella se marchó y me dejó llorando por su amor. Ella se marchó y me dejó tan solo. Ella se marchó y me dejó llorando por su amor. Ella se marchó y me dejó tan solo con mi dolor. No creas que por amor alguien se muere. Ella se marchó y me dejó llorando por su amor. Ella se marchó y me dejó tan solo con mi dolor. Ella se marchó y me dejó llorando por su amor. Ella se marchó y me dejó tan solo.